mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 9. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron, y él le dijo a Saúl: «Lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros». Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Selisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente, entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: «Volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros». Pero el siervo dijo: «Se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir». «Pero no tenemos nada que ofrecerle. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle». «Bueno, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa». En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: «Vamos a preguntarle al vidente», porque los profetas solían ser llamados videntes. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 9. Aquí entra en escena Saúl. ¿Saúl? ¿Quién es Saúl? Ya lo vas a conocer. Lo que podemos ver es que sucede algo que parece un problema normal, doméstico, algo sin importancia. Pero estos sucesos están guiados por Dios, ya que gracias a este problema, Saúl terminará hablando con Samuel. A veces no entendemos por qué las cosas salen de manera muy diferente a lo que esperamos. Saber que en medio de todo, el Señor sigue estando en control de todo, aprendamos a confiar en Él, porque aún un mal momento, Dios lo puede usar para bendecirnos.